por la vida. Hay alguien que bendiga esta hermosa comunión de los que pensamos parecido. Somos los menos, nunca fuimos los primeros, no matamos ni morimos por ganar. Más bien estamos vivos, pocos por andar, esperando una piel nueva de este sol. No pretendemos ver el cambio, solo haber dejado algo por el camino andado que pasó. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Acá estamos empezando un nuevo programa en La Correntada, la primer radio comunitaria de San Pedro en el 92.7 de la FM. Y por internet también nos pueden ubicar en lacorrentada.org. Mi nombre es Isaac Cordobés y la idea es que tengamos una hora hablando de trabajo, de los trabajadores, de la economía popular. Y quería también, no estoy solo, me acompaña la compañera Mirta Basualdo. ¿Cómo andás? Buenas tardes, ¿qué tal? me alegra esto que lograste, gracias a Dios, esos emprendimientos tuyos, y agradezco que me tengas en cuenta. En realidad esto para mí es una cosa muy nueva. La verdad yo más que... hablar soy, para soy, vos, soy, nuevo, no, hablar no, no. para vos. En nuevo. Realidad yo soy una comunicadora, me parece que soy una comunicadora social desde que me levanto hasta que me acuesto. Pero venir a participar de este programa, y bueno, es todo para mí, la verdad que es un honor. Vamos a ver cómo sale, ponemos todas las pilas y todas las ganas para que la gente nos entienda y sepa que estamos para lo que se necesite, ¿no es cierto? Que cuenten. Que realmente en este momento que la gente viene a descansar, que ya trabajó, que pudo salir del trabajo y estar en su casa, nosotros le vamos a hablar de más trabajos todavía, pero bueno, sí. Son novedades, ¿no? La verdad es que esto es también una experiencia nueva para mí. Yo, si alguien recordaba durante este día, es a Sergio Sabino, el director Sergio Sabino, que con él hicimos un programa ya por el año 99-2000 en APA sobre discapacidad y aprendí bastante de él, ¿no? Pero era un pinche. Ahora acá estamos con el desafío de poder interpretar el espíritu también de esta radio, ¿no? Que me parece que es una herramienta que ha puesto... el Estado al servicio de la comunidad y que no tenemos que desperdiciarla. Lógicamente, por eso, lógicamente. Que estamos y que cuenten también en este espacio con nosotros para las inquietudes que tengan, de modo que vayan recibiendo las inquietudes nuestras también. Ahí está. Y escuchamos de cortina, lo único que tenemos, no tenemos nombre todavía, porque hay como 3-4 nombres dando vueltas, pero sí tenemos una linda cortina de León Gieco, El Desembarco. Así que estaría bueno que la sigamos escuchando mientras les damos los números de donde se pueden comunicar para, en principio, darnos la bienvenida y decirles si les gustó la cortina y qué nombre sugieren de tan lindas frases que León Gieco tiene en El Desembarco. La verdad que está bueno la propuesta de que sea la misma gente, que el oyente, que nos diga qué nombre se le puede poner a este programa, este espacio. Bueno, se pueden comunicar al teléfono fijo 437393 o WhatsApp 3329-64-1015. Lo vuelvo a repetir. Dale. Agarren el teléfono fijo que está en casa y marquen 437393. Escuchamos a León y a Seguimos. Lito Vitale. Ahí está. Ya es normal ver chicos sin zapatos buscando comida en la basura. Y es una postal la puerta de la iglesia de esa madre con su criatura. Mientras esto pase no habrá gloria. es arena que se escapa entre los dedos, es dolor, es mentiras, es hipocresía, es un tiempo frágil de estos días. Puede con un pueblo y ganan tiranos y verdugos. Creemos que la historia ya se hizo en un minuto y todo lo vivido un mal sueño. A veces somos nuestros enemigos. Ensuciamos en las rutas y los ríos. Matamos en la guerra y en las calles hoy tenemos viejos monumentos de asesinos. Hay alguien que bendiga esta hermosa comunión de los que pensamos. Y bueno, la técnica siempre se complica porque es producción propia. Acá hicimos todo entre anoche y hoy. Así que a partir de ahora estamos en manos de Josefina, que es nuestra operadora, y nos va a ir perfeccionando esto que quisimos traerle todo armado, y me parece que patinaba en alguna frase. Bueno. Así que ahora la idea del programa es armar, tenemos pensado 4 bloques donde podamos transformar al programa en una herramienta de la economía popular, una herramienta de aquellos que que quizás por las situaciones económicas de la vida hace tiempo que no tienen un trabajo de relación de dependencia, pero que son grandes trabajadores porque se han inventado el trabajo y toda la vida han podido trabajar. Por eso el desafío del programa es lograr un vínculo entre los que vamos a ir pasando por este micrófono, que no vamos a ser solo nosotros dos, sino nos van a acompañar otros amigos y emprendedores, cooperativistas, trabajadores que quieren hacer escuchar su voz. Y también ese vínculo hay que lograrlo con los que nos estén escuchando, ¿no? Para rescatar juntos el sentido de esta práctica de la economía popular, que está ¿qué hay atrás de un tipo que se inventa, una mujer que se inventa el trabajo, que genera con sus manos un producto de la economía social y solidaria, y qué relaciones se tejen? ¿Es solamente por dos pesos que pone tanto empeño, o se juega también parte de la vida de ellos? Ahí está. Y el desafío del programa es darle visibilidad al sector en términos de salir del círculo de los actores que lo protagonizan, para que en algún lugar de la agenda de la comunidad aparezca la importancia en términos económicos, sociales y culturales, de las experiencias de la economía social y solidaria y que muchos argentinos, y sobre todo sanpedrinos, vienen protagonizando. Queremos generar un espacio de comunicación capaz de transformarse en herramienta comunicacional. Ahí está. Que aporte el desarrollo de la economía popular. Exacto. Y así, entre emprendedores y consumidores, porque cuando hablamos de economía popular, no solo hablamos del que realiza el servicio o el producto, sino de aquel que va y lo compra o lo necesita. Que me parece que esa es la clave de la economía popular. Después vamos a escuchar a alguien que ha estudiado esto y dice claramente esto, ¿no? Que el desafío de la economía popular es reconocer los nichos de demanda de lo que necesita nuestro pueblo. Y seguro que hay mucho para desarrollar a través de todo esto. Y con una clave fundamental, que me parece que el programa, por eso tenemos una sección que se va a llamar Pelando Cebollas, o pelando la cebolla, por esta característica de la cebolla que tiene muchas capas y que para encontrar su alma hay que hasta llorar. Sí. Bueno, para encontrar el alma de nuestro pueblo sanpedrino, también que entre alegría y tristeza vivimos y andamos, como dice la canción de León, ¿no? Uh-huh. Estamos vivos porque por andar, ¿no? Uh-huh. Ninguno que quedó desocupado, que quedó en dificultades económicas, se quedó en su casa. Eso es macana. Al contrario, siempre la enfrentó a la vida, ¿no? Y se levantó y como pudo, trajo el mango para llenar la olla, ¿no? Sí, lo han hecho juntando plástico, papel, cartón, bueno, vendiendo baratijas en los micros, en los colectivos. Siempre se estuvo haciendo algo, no es que vino todo de arriba, como quien dice, ¿no? Así que bueno, este es el desafío, a esto lo invitamos, para nosotros es como subirnos a un barco y desembarcar en las casas de ustedes a través del internet y a través de la FM. Esperemos que ustedes también nos acepten, digamos. Así que ponemos nuestro primer tema musical, ¿sí?, dedicado especialmente a mi compañera, ya me traba, porque y a dos compañeras, ¿no? A Rita Karina y a Mirta, Ana Prada, Tentempié, una uruguaya para la esposa del uruguayo. Qué bueno. Que estás por venir, ya me estoy por ir, ya casi me quedo. Me muero por oírte sonreír, no te quiero ver, a veces me pierdo. Peleamos todo el tiempo por mostrar quién se quiere más, quien extraña menos. Lo bueno de tenerte siempre ahí es como sentir que te me estás yendo. Nada más puedo ser el vaivén entre pasión y sacrificio. Suelo andar, ya me ves jugando al tentempié en el precipicio. Soñé, ya me desperté y sigo dormida. Todo el futuro depende de vos. Sola estoy mejor, puedo con el día. Nada más puedo ser el vaivén entre pasión y sacrificio. Suelo andar, ya me ves jugando al tentempié en el precipicio. Suelo andar, ya me ves jugando entre pasión y sacrificio. Balancearse, dudar sin caer y sin poder cambiar de sitio. Acá estamos en La Correntada, la primer radio comunitaria de San Pedro. 19 y 27 minutos. Estrenando programa de la economía popular. estrenando cortina musical, el desembarco de León Gieco, y esperando llamados para que nos digan cómo podemos llamarle a este programa. ¿Qué frase de la cortina te ha gustado, Mirta? Bueno, me gusta León Gieco. A ver. La ignorancia a veces puede con un pueblo, dice. Qué bueno, ¿no? Sí. ¿Qué va a ser? Que no sea el nuestro, que no sea el nuestro. No, no. Ahí a mí me impacta esa, somos los menos. Y nunca fuimos los primeros. ¿No? No matamos ni morimos por ganar. Me suena vivos, como a combatiendo el capital, digamos. Estamos vivos por andar. Sí, la verdad que sí. Hemos andado mucho, ¿no? Y seguimos estando vivos. Ahí está. Tenemos una gran convicción de que vamos a salir adelante en todo esto. Y bueno, poder decirle también que este programa está dedicado, inspirado y dirigido a los excluidos, a los marginados, a los que sobran, a los últimos de la fila, a esos compañeros que sufren en su carne las injusticias del capitalismo y a quienes dedicamos toda nuestra militancia. Es así. Es así. Y Mirta, a ver, hablemos de esto. ¿Qué pasa hoy? ¿Qué estás haciendo? Bueno, mi vida es full time. Hago un poco de todo. Estoy siempre trabajando para... Hace años que trabajo para la discapacidad, ¿no? Y en estos momentos estoy presidiendo una asociación. Es una asociación de chicos con problemas auditivos, desconocida, Señales de Vida. Hace ya bastante tiempo que estamos fregando y luchando para poder salir adelante, pero bueno, todo cuesta. La verdad que la discapacidad siempre está un poco relegada, ¿no es cierto? Y bueno, también estoy haciendo mi trabajo, que mi trabajo es un poco social. También tengo una feria, de ropa de segunda mano. Creo que también me ayudo y ayudo a todo el mundo también, ¿no? Desde el que la trae hasta el que la compra y, por supuesto, yo que la vendo. Y después, bueno, militando, como siempre. Hace años que estoy en el movimiento Evita. Creo que el que me conoce a mí ya sabe, porque yo tengo fotos de Evita por todos lados. Tengo una en la puerta, ¿sabes? Y la gente que entra, ¿viste cuando a veces tenés una estampita o algo que la tocan? Me no tocan la cara de Evita. Es todo la verdad que para mí es una satisfacción, ¿viste? De poder representar en algo a esta compañera que claro, tanto ha hecho por los humildes, ¿no? Y ahora esto, no sé, esto que ay, bueno, esto es un regalo de Reyes. Claro, estamos ahí, estamos preparando la llegada de los Reyes. Es un regalo de Reyes poder hacer algo a través de esta cosa tan linda que se armó con tanto sacrificio, que es esta radio comunitaria, ¿no? Y tan lindo lugar también. Decirle a la gente que está un poquito crecidito también. Claro. Tenemos después en la parte del informativo, tenemos un informe del Instituto del Agua. Sí. Vamos a plantear el tema de inundación, que ya estamos sobre casi el alerta, digamos, ¿no? Así que para todos los pescadores, para todas las familias que viven en la isla, un saludo especial y a tener mucha fuerza y a no desafiar tanto a veces a la naturaleza y venirse para la casita de la costa, intentar con tiempo levantar lo que se pueda salvar y traerse los animales y pedir, yo en esto, pedir... un favor, digamos, a los que tienen algo de dinero en este momento, que no le compren por dos mangos los animales a los compañeros que tienen que traerlo de la isla y desesperados para que no se mueran ahogados, los tienen que mal vender. Ahí me parece que arranca nuestro mensaje, ¿no? Sí. Si eso no es economía popular, si eso no es pensar un poquito más en el otro, que...

nos perdiste, que la pobreza nos pone triste, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Aguas del río viejo, llévate pronto este llanto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir. Aguas del río viejo, llévate pronto este llanto lejos que está aclarando y vamos pescando para. Remanso Valerio, impresionante. El Remanso Valerio es el barrio de pescadores que está abajo del puente Rosario Victoria. Cuando uno va a subir al puente Rosario Victoria, mira hacia abajo y a la derecha, a la izquierda, perdón, queda Remanso Valerio. Que bueno, para hacer, porque lo que dice la canción es una lucha de ese barrio por quedarse ahí. Lo querían desalojar para poder hacer el puente. Hicieron todo lo que pudieron para quedarse ahí y de hecho se quedaron. Y construyeron un gran crucifijo y ahí es donde viene todo el tema de la resistencia de Remanso Valerio. Y por otro lado, un respeto de las autoridades que tuvieron la intención de sacarlo, pero los respetaron. A pesar de que hubo algunos altercados. Seguramente no les debe haber sido nada fácil. Pero bueno, el resultado fue. Cuestión que no pasó tanto por estos lados, cuando en un pequeño desbarrancamiento donde tuvimos que sufrir la pérdida de un pibe, sí. Lo primero que se nos ocurrió a algunas autoridades fue llevar a la gente de la costa al medio de San Pedro. Y era triste ver las canoas arriba de tacos, lejos de la costa, ¿no? Sí. Pero bueno, seguimos en este programa que tiene una cortina musical, que la hemos mejorado, que está cantada por León Gieco, se llama El Desembarco, y ahí hay frases interesantes que queremos que escuchen otro poquito para que nos digan si de ahí hay alguna frase para que sea el título de este programa. Te seguirá, si Dios quiere, arrancando todos los martes a las 7 de la tarde. No pretendemos ver el cambio, solo haber dejado algo por el camino andado que pasó. Ya es normal ver chicos sin zapatos buscando comida en la basura. Y es una postal la puerta de la iglesia de esa madre con su criatura. Mientras esto pase no habrá gloria. Esa arena que se escapa entre los dedos es dolor, es mentiras, es hipocresía. Es un tiempo frágil de estos días. Somos nuestros enemigos, ensuciamos las rutas y los ríos, matamos en la guerra y en las calles hoy tenemos viejos monumentos de asesinos. Hay alguien que bendiga esta hermosa comunión de los que pensamos parecido. Somos los menos, nunca fuimos los primeros, no matamos ni morimos por ganar. más bien estamos vivos por andar, esperando una piel nueva de este sol. No pretendemos ver el cambio, solo haber dejado algo por el camino andado que pasó. Seguimos presentándole este programa, la intención, los cuatro bloques. Tenemos una sección que va a ser informativa pura y exclusivamente. Y hoy arrancamos por aquello que le da alguna estabilidad, alguna chance de pelechar al que encara una actividad económica, y que es la ley del monotributo social. Es un régimen tributario optativo, creado con el objeto de facilitar y promover la incorporación a la economía formal de aquellas personas que en situación de vulnerabilidad social que ha estado históricamente excluida. A partir de reconocimiento de sus actividades y de su inclusión como contribuyente, trabajadoras y trabajadores están en condiciones de emitir facturas sin ser proveedores del Estado por contratación directa, acceder a las prestaciones de las obras sociales del Sistema Nacional de Salud e ingresar al sistema previsional, o sea, jubilación. Si tu inscripción es aprobada entre los 45 y 60 días, podrás descargar tu credencial de monotributista social del sitio web de la AFIP. Allí encontrarás la clave única de identificación tributaria, CUIT, el código único de revista CUR, y el importe que a partir de ese momento deberás abonar mensualmente, consta de 161 pesos con 50 desde el 1 de julio del año 2015. ¿Mm? Ahí tenemos una información y le sumamos. ¿Qué más o menos? No, es así, el monotributo social es una actividad, es una herramienta también importantísima que desde el 2006 tienen todos aquellos que encaren un trabajo por su cuenta y que pueden tener obra social y como decías, aporte jubilatorio. Sí, es muy importante. Lo vamos a llamar, acá hay un compañero que se dedica a en próximos programas lo vamos a llamar a un compañero que se dedica a hacer las inscripciones y que nos explique a todos mejor y más detalladamente. Y por qué no hacer alguna inscripción por esta zona también. Nos podemos comprometer ya, claro, con la gente, ¿no es cierto? Que, todo esto tiene que ser el programa, digamos. Un ida y vuelta. Si muchos están teniendo dificultades también con las obras sociales del monotributo social, también nos pueden contar qué obra social, cuál es la dificultad. Tenemos que ser un vehículo para descargar el que tenga esa dificultad y ver si encontramos entre todos la solución, ¿no? Te cuento otra información y lo que decíamos sobre la creciente. Tenemos un informe del Instituto del Agua fechado el 3 de enero y que habla que vamos a tener en San Pedro, vamos directamente a San Pedro, el registro en esta semana, el 25 de diciembre el registro era de 2.47, y la semana del 2 de enero está en 2.79. Es importante la diferencia de 32 centímetros. Lo más, no sé si alarmante, pero para prevenir, es que lo que dice el Instituto del Agua es que el promedio esperado para el mes de enero va a ser de 3 metros 40. Y ese es la altura de alerta. Es una alerta. Es una alerta. Sí. Y para febrero se espera que se llegue a los 3.79. Así que le pasamos el santo y esto es... El Instituto del Agua es hoy día la fuente de consulta porque aparte hace todo un análisis desde la cuenca superior hasta acá, hasta el delta, ¿no? Así que, sí. Bueno, es largo. Si alguien quiere que le contemos, nos pregunta y le vamos diciendo qué pasa en Santa Fe, en Paraná, en Iguazú. Pero bueno, lo que tenemos que saber concretamente, los de la costa de San Pedro, es que hoy está rondando los 2.79. Se espera para el 15 de este mes, más o menos, 3.40, y para febrero 3.80, 3.79. Mucho. Así que bueno, esa es la información que tenemos para nuestros pescadores, nuestras familias de la isla, y ahí aprovecho para saludar a María Guayquemil, aquella compañera que la conocí en la inundación del 98, resistiendo allá en el corte Salvatierra. Y hoy disfruta de su familia en el barrio 291. Un saludo para María Guayquemil. Un saludo grande para María. Y que ha sido parte del Banco Popular de la Buena Fe, cuando lo encaramos allá por el 2006, con sus milanesas de carpincho. Sí, recuerdo, sí. Así que un bueno. Saludo grande para ella, María. Y tenemos otra compañera grande que sigue con su emprendimiento del Banco Popular de la Buena Fe en el barrio Fonavi 2. A ver si te acordás. Que tiene su hijo Javier. Ah, sí, Robustiana. ¿Cómo no me voy a acordar? Pero es una gran amiga, la verdad. Es, ¿cómo te puedo decir? ¿Viste? Es la experiencia pura. 80 largo, ¿no? Sí, tiene más de 80 años. Sí, y está muy preocupada, porque realmente le ha tocado vivir estos últimos años esto, que la verdad que es muy fuerte para las personas mayores. Se tiene mucho miedo en la parte de jubilación, que se las toquen, ¿viste? Está muy preocupada en ese sentido. Ha estado con ella en estos días. Sí, está muy preocupada. Pero bueno. Y bueno, tenemos que... Vamos a estar siempre acompañándolas para lo que sea, para una charla, para una necesidad. Siempre vamos a estar. Sí, resistiendo y buscando canales de como dice la canción, tenemos que andar, claro. Digamos, ¿no? Es decir... Para que este cambio no sea tan drástico, ¿no es cierto? Que cuenten con nosotros, que nosotros siempre vamos a estar. Así es. ¿No es cierto? Así es. Así que bueno, ahí estamos. Ahora tenemos... ¿otra canción o no? Vamos a... Sí. Alguien llamó y dijo que una de las frases que le gusta... ¿cómo se llamaba, Josefina? ¿Quién llamó? María Eugenia. Le gusta esta frase. No pretendemos ver el cambio, solo haber dejado algo sobre el camino andado que pasó. A la flauta. Bueno, esperemos. Así que vamos con la OMA, hablando de mujeres con experiencia, bueno, y laburadoras. La OMA es una mujer de 70 y pico de años. En el monte chaqueño, cerquita de San Bernardo, tiene los ojos azules como el agua de los mares, porque vino de muy lejos y el cielo quedó en su sangre. Hay que entrar por la picada. Herramientas de trabajo. pensar en la muerte, si la Oma es como un hada en su ranchito de barro, calienta leña a su papa, conversa con un lorito, es con el único que habla. Hay que entrar por la pitada para llegar a su rancho, de barro y apunta la hoja, con quebracho colorado, lleno de árboles el patio, herramientas de trabajo, una volanda, un arao y el paisaje de su chaco. La Oma es feliz con poco, digamos que es mejor con nada. La Oma era rubia y se ve que era una linda alemana. La Oma es feliz con poco, digamos que es mejor. Radio La Correntada, la primera radio comunitaria de San Pedro, en FM 92.7. Con los estudios en Cooperativa Las Canaletas, Juan Imael Jiménez, 1635. Un medio de comunicación por radio, teléfono 437-393. WhatsApp 3329-641015. Radio La Correntada, la primera radio comunitaria de San Pedro, en FM 92.7. Y seguimos. Ahora vamos a tener la palabra del ingeniero Enrique Martínez, que es el expresidente del INTI y coordinador actualmente del Instituto para la Producción Popular del Movimiento Evita. Enrique Martínez es, bueno, tiene mucha experiencia técnica, pero se ha dedicado estos últimos años a compatibilizar lo técnico con lo popular, con la demanda o la necesidad de nuestro pueblo. Y nos cuenta cómo colabora el IPP, que sería el Instituto para la Producción Popular, para desarrollar la economía popular. ¿Qué nos dice Enrique Martínez? ¿Se trata el trabajo del IPP? Nosotros somos una organización que no pertenece al Estado, empecemos por allí, que intenta suministrarle métodos y conceptos a quienes quieran trabajar, ayudando a generar trabajo en los espacios más humildes. Y nuestra idea central es que el trabajo en la base social no se desarrolla solamente por el crecimiento del producto o porque haya cada vez más avisos en los diarios y eso no termina de cerrar el problema de los sectores más humildes. Me parece que nos empezamos a aproximar a una solución cuando somos capaces de identificar cuestiones que nos interesan a todos, que tienen que ver con el ambiente, que tienen que ver con la energía, con mejorar la producción y distribución de alimentos o de vestimenta. Definimos los proyectos y conseguimos que los grupos que hoy realmente se pueden considerar los perdedores del sistema se involucren en esas soluciones. Me parece que el IPP viene trabajando en eso ya hace más de 2 años y ha podido dejar en claro que en tan poco tiempo, hay por lo menos 1 o 2 docenas de situaciones que la gente necesita, que la sociedad en su conjunto necesita y que no se encaran en parte por ineficiencia del sector público, en parte porque no es una cosa que le interese enormemente a algún empresario, pero sin embargo es algo por lo cual la comunidad está dispuesta a pagar, a retribuir al que lo haga. Y no hay organizaciones que estén preparándose para hacerlo. También hay una cuestión cultural en esto, ¿no? Habitualmente cuando se piensa en el mercado de trabajo, se piensa en un mercado ya establecido por un sistema capitalista, y la producción popular es vista muchas veces, sobre todo en los microemprendimientos, los lugares donde una familia trata de ganarse el peso, como una changa, algo temporal, como para saltar hacia un trabajo formal. Me parece que un poco lo que el IPP plantea es que ese trabajo puede convertirse en un trabajo para ganarse la vida y que está dentro de las posibilidades. Claro, hay un trabajo que depende de un empleador. Es el trabajo por el cual hay que ponerse saco y corbata, acondicionarse prolijamente, ir con el diario en la mano y buscar y competir con otros por la demanda que hace un empleador. Esa es la mirada tradicional del trabajo. Seguimos. Bueno, fue bastante entendible, ¿no? Fue bastante entendible. A veces sí, los títulos sí. no le borran la capacidad de tener sentido común a los técnicos. Mm. Interesantísimo. Sí, podemos entonces avanzar con Enrique Martínez. Sí, sí, sí. Y un subsidio, organizar a la gente para que lo resuelva. Para dar ejemplo, el tema de un ejemplo de tantos, el tema de los calefones solares. Buena parte de la energía que consume una casa en gas hoy se podría no gastar si hubiera calefones solares instalados en las casas. Los calefones en el ámbito empresario cuestan un dinero que a veces la gente no está dispuesta a afrontar. El IPP se ha preocupado en buscar diseños que sean absolutamente económicos, que estén al alcance de los sectores populares, y con lo cual hay posibilidad de que grupos de base fabriquen los calefones, otro grupo los instalen, otro grupo hagan el mantenimiento, y el conjunto de la gente, aún de bajo recurso, esté dispuesto a pagar por ello. Eso es un espacio que hoy no está atendido por nadie. Ejemplos como ese tenemos realmente unos cuantos, por suerte. Y esto tiene que... ¿Y ahora nos toca a nosotros? Estamos complicados, todavía no tenemos la gimnasia de venir al aire, de escuchar... Bueno, se entendió un poco qué es la economía popular, ¿no? El motoquero y la pizza. Pero bueno, ese es el desafío. Yo creo que tenemos que avanzar, que tenemos que ver cuál es el planteo de la economía popular en general, ¿no? Así que esperamos el ida y vuelta, ¿eh? Para nosotros es muy importante que esto de a poco se vaya entendiendo. Sí, de a poco, no lo van a entender justamente hoy. No, pero, por supuesto. Mirá, nosotros, la verdad que tenemos una situación territorial que no hay que desconocer. Estamos en San Pedro, estamos en el interior de la provincia, estamos en el núcleo sojero, digamos. Pero tenemos nuestra economía popular. Sí. ¿Eh? Sí, ¿cuántos trabajadores del campo hoy siguen en relación de dependencia cuando se levantó tanto monte? Pero ¿tuvieron o tuvimos entre toda la comunidad la capacidad de generar las herramientas para que aquel que sabía injertar arme su vivero en el fondo de la casa y pueda venderle a los grandes viveristas? En algunos casos lo hemos intentado con resultados variados, pero no el conjunto de la dirigencia sanpedrina intentó esto. Esto es una toma de posición de mi parte, pero me parece que es el gran desafío. De estas cosas no se discutió en la última campaña. No. Pero bueno, ahí estamos. Vamos con otro tema musical y termina el tema musical y vamos a entrar en esta sección interesante que se llama Pelando la Cebolla. Pelando la Cebolla. A ver. Bueno. De los que pensamos parecido, somos los menos, nunca fuimos los primeros, no matamos ni morimos primos por ganar, más bien estamos vivos por andar, esperando una piel nueva de este sol. No pretendemos ver el cambio, solo haber dejado algo por el camino andado que pasó. Para yo llevé de nuevo a implorar tu amor, solo hay tristeza y dolor al hallarme mombrú, la culpa me entrecó de todo lo que he sufrido, por eso que ahora he venido a cangüete a licor, a ni que enderezará un día a este cantor, le has dicho llena de amor. De renda hablar, chenda y coja y engaite, si existe en tu pensamiento aquel puro sentimiento, de recobache de que aninde poche, angachendive, desengaño y te mantearéco, chenda y coja y chiacatabu, de requeche upa y chaico, aninde poche, angachendive, desengaño y te mantearéco, chenda y coja y chiacatabu, de requeche upa y chaico. Otra vez hasta aquí, de nuevo a implorar tu amor, solo hay tristeza y dolor, al verme lejos de ti, culpable tan solo soy, de todo lo que he sufrido, por eso es que ahora he venido, y triste, muy triste estoy, nunca vayas a olvidar, que un día a este cantor, le has dicho llena de amor, sin ti no podré vivir. Por eso quiero saber si existe en tu pensamiento aquel puro sentimiento que me supiste tener. Olvida mi bien, el enojo aquel que así nuestro amor irá a renacer, porque comprendí que no sé vivir así sin tu querer. Anin de poche, angachendive, desengaño y te mantearéco, chenda y cuajay, chiacatabú, derejé, chaupa y chaico. Seguimos en La Correntada, la primer radio comunitaria de San Pedro en el 92.7 de su FM y vía internet en lacorrentada.org. Los esperamos a todo el norte de la provincia de Buenos Aires para que podamos llegar con este mensaje de trabajo de los trabajadores de la economía popular. Y buscando la identidad, buscando, por eso le hemos puesto Pelando la Cebolla. Pelando la Cebolla es un libro de un autor alemán que fue premio Nobel en el año 99. Y le llamaba así, él recordando su infancia, recordando todas las dificultades, las alegrías, las tristezas, iba como deshojando o abriendo cada capa de su vida como uno cuando intenta pelar la cebolla. Y me parece que ese sería el desafío para ir encontrando nuestra cultura popular, nuestra identidad cultural. Somos un San Pedro bastante variado, bastante integrado, con distinta, de distintos lugares y con distinta, distintos modos de ser, de vivir. Claro. En, cada uno en su pago, ¿no? Habitantes, nuevos habitantes, ¿no? Que han venido por... Y sí, están los de hace mucho tiempo, claro, que no nos olvidemos que acá hubo, hay criollos, sí, y después del 60 se vino la, se vinieron los italianos y los españoles, 1860, a fin de la última etapa del siglo XIX, ¿no? Mm. Después, a partir del 30 o hasta el 30, también llegaron, 1930, llegaron la otra camada de inmigrantes hasta el 45, 50, a la Argentina y a esta zona. Tengo un detalle. Acá hay un sanpedrino, un jubilado, Chodini, Fernando Chodini, sí, sí, que está haciendo historia. Tiene un blog y ha escrito... Sí. Escribe, copia, investiga con los historiadores de San Pedrino y lo sube a su blog. Ahí me enteré que cerca de 1880, 1890, en San Pedro era fuerte la colonia italiana y en San Pedro existió una base de la masonería de mano de la comunidad italiana y que se hizo un bautismo masón del hijos de italianos en San Pedro. Esto explica también algunas cosas. Yo no lo sabía. Podríamos ir a la sociedad italiana, ¿no? Y recabar o algún italiano que nos cuente cómo era ese, claro, tema. Yo sabía que era muy fuerte la masonería en San Nicolás. Uh-huh. No tenía claro que en San Pedro también había habido un taller de la masonería importante, que creo que se llamaba Trabajo y Dignidad o algo así. Pero a lo mejor lo podemos llamar a Chodini y nos cuenta. Sí, podría ser interesante, ¿no? ¿Qué cosa te acordás? ¿Qué comías de chica que ya no comes o no le hiciste nunca a tus hijos? ¿Qué tipo de comida? ¿Las comidas de antes? ¿La claro, que nos hacían nuestros padres? Y bueno, es difícil que los chicos ahora, con tantas promociones de cosas rápidas y listas, es difícil para los chicos de ahora darle las comidas que comíamos antes. Antes éramos muchos y nos decían, nos ponían la fuente en la mesa y había que comer de lo que estaba en la fuente. Ahora, viste, te dicen, esto no, esto no, esto no. Y hablando de la cebolla. Mirá, la cebolla. Ya ni saben los chicos no cómo. Los chicos no la quieren, viste. Y es tan lindo. Te voy a contar una anécdota. Yo estaba embarazada de mi tercer hijo. Y fui a una casa, ¿no? Donde, una casa pobre era. Estaba haciendo la comida la señora. Yo me moría por comer lo que ella estaba haciendo, pero ni siquiera me había invitado la mujer. Pero se habrá dado cuenta que embarazada, ¿viste? Tenía como un antojo. Y la verdad, me dio a probar y estaba exquisita, exquisita. Entonces ella me dice, gracias por lo que me decís, dice, pero le faltan cosas. ¿Cómo que le faltan cosas? Sí, cociné y sin cebolla, me dice ella, ¿viste? Claro. Y eso a mí me quedó para siempre. Porque dije, no vi la diferencia porque me convidó con tanto amor la mujer, ¿no? Pero qué importante es la cebolla, ¿no? Qué importante es. Y qué importante es en nuestra vida y en el momento que la vamos pelando, ¿viste? Que así, como decís, capa a capa, pero de afuera la impresión que te da la cebolla, ¿no? Es linda, es fea, es moradita, es... Pero qué linda que es, pero cuando vos la vas pelando, vas viendo que hay muchas circunstancias en ese momento, ¿no? De la cebolla. La primera capa no sale, la segunda no sale, la tercera te quedás con media cebolla. Claro. Y eso también pasa en la vida, ¿no es cierto? Eso pasa también en la vida de nosotros. Vamos sacando capas, vamos limpiando cosas y cosas y nos estamos olvidando de nuestro interior, ¿no? De nuestro... De lo nuestro, de lo autóctono. Y quisiera preguntarle a la gente que está escuchando acá, porque hay gente que no es de acá de San Pedro y que ha venido por trabajo y que se ha quedado. ¿Qué dicen? ¿Qué pueden decir ellos de la cebolla? ¿No? ¿Qué pueden decir? ¿Cocinan con cebolla? ¿Mm? Después les vamos a dar a entender bien lo que es pelando la cebolla. Así es. Así que bueno, es el desafío para... bueno, un saludo para Antonio que nos da la bienvenida. Antonio, el coordinador de la radio. Muchas gracias. Y acá estamos, dispuestos a avanzar y esperamos las críticas para ir mejorando de a poco y poder avanzar en lo que quiso ser este primer programa, una presentación de lo que buscamos. Estos cuatro bloques con cuatro ideas que complementan la búsqueda de la identidad y para poder desarrollar y poder fortalecer la economía popular en nuestro pueblo. Le agradecemos, sí. Te agradezco, Mirta, que hayas aceptado el desafío. Ya vamos bueno. A ir sumando otras compañeras. Sí, seguramente. Nos vamos con León Gieco, sí. Pero cambiamos, ya no con la cortina, que la guardamos hasta el martes a las 7 de la tarde, sino con Hoy Bailaré.